Están escuchando Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número... En este episodio muy, pero muy especial. Ya le he puesto a la canción. Sí. Y YouTube. Ya, ya las alarmas suenan. Este es el episodio número 666, grabado el lunes 23 de abril del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a punto de Semenarios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buena, buena. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show en oscuro para todos ustedes. No puedo leer. Y la maceta cuando ahora... Cuando eran las piernas. Necesita tres en uno. ¿Cómo se aplica? Y uno del aceite. Y siete machos. Pero no, la masita de Behavior ya está acostumbrada a caber tres en uno. Señoras y señores, ese es el eco que se escuchaba en cuando la masita de Behavior en las piernas. Sí. Si dejamos las luces así, ahí sí que ya me pueda dormir. Sí, pero la masita de Behavior le va a tocar a los productores, ¿él? Seis veces. No, y lo bueno es que ha traído cachos para así ayudar a maniobrar ahí con... Cabal. Señoras y señores, para los que no están viendo el video en YouTube, estamos con las luces apagadas. Y todos vestidos de negro, son medio cambio con suéter porque ahora está velado. ¿Esta es la camisa más diabólica que tenía? Este lagarto es un lagarto maldito. Es que ese lagarto está muerto. Sí. Y aún así se mueve. Yo estaba... Quería buscar así de mis camisas de Sepultura y de... Y de Black Sabbath ahí en... Pero me acordé que nunca compré ni una. No era fan. Así por eso que, no las hallaba. Por eso no las hallé. Yo fui a buscar mi camisa de Spawn. El problema es que se encogió y si me la pongo enseña el ombligo y eso iba a ser muy terrorífico. Sí, eso era demasiado. Sí, no creo que se haya encogido. Y en vez de Spawn, Spawn. Bueno, ahí sí encendé. ¿No? Ahí está, sí, no, sí, ya no da miedo. Me salga el diablo. Oigo, puta. Lo vi a ustedes, me asusté. Está la alarma de que... Esa es la alarma de que estaba temblando. Hace un ratito tembló en la preproducción. El contador Geiger del estudio. Sí. Señoras y señores, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y súper contentos de tener productores ejecutivos geniales como los que tenemos en este episodio. Sí, tenemos dos productores infernales en esta ocasión. Tenemos productores ejecutivos excelentes. Como decía el gordo pendejo. Excelente. Tenemos a Carlos Díaz, que es productor infernal, y también a Alvin Trujillo, que son también productores infernales. Y que los invitamos a que ambos, si quieren, pues por ser productores infernales en este episodio, de aquí hasta el 669, pueden mandar cualquier comentario que quieran y se lo vamos a leer al aire. Esa es parte de la ventaja. Peligroso. Sí. Bueno, a menos que... ¿verdad? Sí, tiene que pasar un filtro. Así llegan cosas como Boaty McBoatface y el Trainy McTrainface. Así. Bueno. Sí. Yo ahí me perdí, pero me explican después. Ahí te lo contamos. Había un velero, bueno, no un velero, un barco de investigación, no me acuerdo, sí, uh-huh. Inglaterra o Islandia, uno de esos países. Uh-huh. Y dijeron, bueno, internet. Vamos a tener un concurso, ustedes le pueden poner el nombre a este barco. Entonces el que ganó obviamente era Boaty McBoatface. Como quien dice, escojamos el nombre más ridículo de la lista y ese votemos, va. Porque así es internet. Está como una vez que, todavía no en internet, pero en el club donde yo jugaba tenis, que era un club de playa aquí en el país. Uh-huh. Y que no tenía playa. ¿Cómo no? Lo que casi no tenía eran cachos de tenis, ¿no? Pero... había nacido en el zoológico que tenían, uh-huh, había nacido un venadito. Uh-huh. Entonces, ¡ah, concurso! ¡Póngale nombre al venadito! Almuerzo. Mira, todo el mundo, nombres así, que te rebuscaba. ¿Verdad? Bambi. Y al final ganó Bambi. ¡Qué original! La onda es que han salido más concursos de que, mira, tenemos esta locomotora para que no... ¡Ah, Trainee McTrainface! Que tenemos esta que... ¡Ah, que la pasada era uno de esos ferries! Para así... Ferry McFerry, así. Todo es así. Y siempre ganan, o sea, esa es la fórmula. Sí, ¿sí? Porque la mara vota por eso, por el nombre más ridículo. Cabal. Así que este podcast se va a llamar Podcast Mac Podcast, tío, algo así, Mac sí, Podcast sí. Face. Comic Mac Kikos Face. Eso. All right, señoras y señores, nada más recordándoles que el episodio que está escuchando es el número. Está diciendo, va a caer, no, va a caer. Y no un rayo. No, menos de 10 segundos, no. Ese, bam, bam. Invocamos al espíritu guay. De Michael. Y cae, ¿cómo se llama el de David Breen? ¿O cómo es que se llama el de Google? Parecer aquí. El, del pentagrama que tenemos aquí. Sí. En la alfombra. David Green, no sé quién. No, Breen. No sé quién son ni quién son. Los Zuckerberg de Google. Ah, no, es este Sergey Brin. Sergey Brin. Sí. Ah, le pegué el apellido. Sí. Por cierto, es ruso. Any collusion. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio dándole gracias a los productores infernales y al demonio. Los demás productores ejecutivos que tenemos para este episodio son Iván de Dios Pérez, Giselle Silva. Entonces les ponen los cuernos. ¿Perdón? Les ponen los cuernos a estos. Nosotros son los que ponen los cuernos a todos estos. Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, el compadre Kiko, Arturo Luis Tejedor, Rob R2, José Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros y Mr. Satan. Ah, Mr. Satan, Mr. el papá Satan. De Miguel. Sí. Ah, sí. Ey, se salía. Mira, y el compadre no se puso compadre cachudo o algo así. Fíjate que no. Realmente anda encima siempre de la jugada. Se mantuvo con compadre Ico, fíjate. Híjole. Ya vamos a ver para el episodio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, compadre? Ya la cagó. Así que bueno. Es tanto que habíamos estado esperando y especulando cuál era el nombre que se iba a poner. Más que los papás de la rey. Sí. Sin embargo, muchísimas gracias a Neymar. Compadre Max, compadre Fish. Y Albion. Trujillo. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones. Y si quiere convertirse en un executive reproducer o reproductor executivo, que ya nos quedan pocos episodios para ese. Tienen que donar $69 y con eso usted será nombrado Executive Reproducer. Y ya tenemos dos personas apuntadas, wow. Así que va a estar interesante ese episodio. Sí. Así que... Sí, a ver, con la presa de columpio especial que tiene ahí la masita. La masita de Behavior va a estar contentísima. Mira, y para el próximo episodio, 667, creo que Full Avengers, ¿verdad? Diablo más uno. Sí. O sea, están advertidos. Sí. Vayan a verla temprano. Hoy fue una función especial, creo que para la farándula, así que... ¡Quítrio! Hoy mañana. No. Ay, se me habían invitado. Mañana vos dijiste que no, porque... Cuidado con los spoilers, entonces. Y del miércoles va a estar, así que... Bueno, ¿Tienen tiempo para ir a ver? Josafat Gómez quiere que hablemos del el hijo del diablo, de Adam Sandler. Little Nicky. Que todo el personaje era Adam Sandler con la boca así de lado. De lado. Sí. All right. Señoras y señores, vamos a empezar. Está en la U a esta hora. Que está en la universidad, Carlos. Desde Perú. Y Perú está adelante, ¿verdad? En el tiempo. Sí. Váyase a la casa ya. Ahead in time. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando toda una semana. Sí, es el momento del Box Office. Ahí está el Box Office. La número 5, Truth or Dare. ¿Verdad o reto? Esta hizo 7 millones el fin de semana pasado. Ya lleva 30 de 3.5 que costó. Wow. Esos 3.5 se les nota porque ya había así algunos videos y trailers de esta película. Y cabal, vea, cuando supuestamente hay un como demonio que posee a la Mara y cuando los posee, ahí se activa como que el verdad o reto. Entonces tiene que... o sea, si vos... respondes o haces cualquiera de las cosas, pues usualmente tiene algo feo va a pasar. Wow. Pero pasa cuando el que te pregunta tiene el demonio adentro. ¿Oh? La onda está así, la onda es que no. La seña que tiene el demonio es que la cara se les hace CGI con una sonrisa así bien grande y los ojos así como de anime. Y se ve creepy. Creepy, pero no de buena manera. No da miedo, de verdad. no para película de terror, sino que se ve, puta, qué efecto más mierda. Yeah. Mala, mala. Y contrataron al mismo del bigote de Superman. Puta, sí. Número 4, Super Troopers 2. Esta es una comedia. Hizo 15 millones. Con ese nombre, no lo dudo. No de los 15 que sea comedia. Está Starship Troopers y esa no era comedia. Y esa costó 13.5 millones. Esto es un debut de la semana. ¿Otro no, pero debut? Super Troopers es comedia de los chavos estos, de los policías. Uh-huh. Del Highway Patrol. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Viene la 2. Eso es. La número 3, I Feel Pretty. ¿De veras, tico? Sí, ¿de sí. cuándo? Sí, ese no es el, dame el truco. Ese soy yo diciendo, no es el nombre. La película de la Amy Schumer. Siente bella. Y suficiente dicho. Una película de la Amy Schumer. Estoy esperando Amy Schumer. Algo rico en ese top 5. Qué triste. O sea, que es como Super Troopers, un nombre irónico. Sí. Así. Pero igual hizo 16 millones. Son 16 millones, pero esa costó 32. Qué choleña vos con la Amy Schumer. Número 2, Rampage. La fuimos a ver. Esta fue un debut en la semana pasada. Debutó en posición número 1. Mandó a Quiet Place a posición número 2. Pero hoy se revirtió. Ah, no. A Quiet Place la botó del primer lugar. Volvió al número 1. Uh-huh. Y dejó esta en segundo lugar. Hizo 20 millones. Ya lleva 65 de 120 que costó en su segunda semana. Quiet Place, como ya les había dicho, estaba en posición número 1. Hizo 20.9 millones. Por un pelo. Pero aumentó el número de salas también. Ay, o sea, como es bueno. Le ha ido tan bien de que están más salas. ¿Y Quiet costó? Place o Quiet Place. ¿Y costó? ¿Recordar? Costó 17 millones. Y Rampage costó 120 millones. Pregúntame qué me acuerdo de Rampage. Bueno, usted dormiste un buen pedo. Pero es que, mira, fue algo así de... Y la película no está mala, sinceramente. Pero yo llegué... Es que es mala, pero cae bien. Ajá, pero es que... Pues, si quieres un pequeño... Sin spoiler. Uh-huh. No puedo dar yo mucho spoiler. Cuando salió el calculario y... Yo empecé así y de repente... El kilómetro me dio miedo. Fue puta, no la voy a aguantar, vea. Empecé a pelear con el sueño. Salieron... Te presentan a los villanos. Ajá. Y yo... Puta, qué villanos más caricaturescos. Vale verga, perdí el interés en esta película. Sí, son muy Cruella de Vil y su sidekick ignorante. Y eso que vos decís. ¿Y por qué dos personas tan imbéciles pueden llegar a tener tanto poder? ¿Cómo? O sea, esa sería una mejor historia, ¿verdad? Pero era como para infantiles, pero la película es PG-13. Sí, sí, no, porque sí, precisamente es que personajes. Los villanos eran demasiado... O sea, eran dos hermanos. Uh-huh. Hermano y hermana. La hermana era el cerebro y la Cruella. Sí, esa era la que la echa mierda. Y el hermano era el que iba, hacía lo que decía la hermana, pero así todo. O sea, todo pendejo, si la hermana era tan cruel, yo no sé cómo lo soportó tanto. Ah, o sea, sí. Si el tipo solo salía con una con un pancito y con una soda en el otro, o sea, toda la escena salía así. Ajá, salía hartando y todo. Ajá. Bueno, pero el volado es que ahí empecé yo a pegar mis cabezazos cada vez más largo. Y de repente, puta. ¿Y qué pasó ahí? Puta, ¿y estos por qué están esposados? A saber, y hay que vengar la muerte. Puta, ¿y a qué hora se murió el cabrón? Puta, ya. ¿Y qué pasó con el otro animal? Nada, no me acuerdo de nada. Sí, eso era lo peor que yo. ¿Y los efectos? ¿Y los efectos? Efectos también. Efectos también. Sí, las criaturas y todo, así, la destrucción de toda la ciudad. Estaba chiva. Hay cosas de la trama que se hubieran resuelto así. O sea, fácil, mala movie. ¿Verdad? O sea, una movie que va a recuperar su inversión cuando salga en DVD. Sí, mira, vergo clichés de que los helicópteros vuelan a ras del suelo para que los agarren las criaturas. Yeah. Que solo el ejército solo tiene o balas. O al final la amenaza era que iban a tirar una megabomba que iba a botar toda la ciudad junto con los monstruos. Los monstruos. Entonces querían evitar eso. Pero no había así como que, hey, no, usemos un misil, busca calor, así intermedio. Así de esos que le tiraron. Tenía sangre fría. O sea, cosas así, ¿verdad? Sí, pero un arma intermedia, pues, o sea. Ah, una bomba. Así, mira, una bombita que destruye estos tres. Una cuadra. Esta cuadra, va. Toda la ciudad o solo una balita ahí que no les hace nada. Así, pero. Entretiene, por lo menos. No. Sabes a lo que vas. Sabes a lo que vas. Me sonó... Y la fuimos a ver con Rampage. Viajando en el tiempo. Yo, vaya, compré las entradas. Éramos 5. Sí, sí. Chivo. Y yo cuando después, espérate, como me ha quedado trauma de una vez es que las he regado, quiero ver, vea, Rampage, las otras dos. Puta, me hacen falta entradas. Y volví a ver, aquí estos los tengo apuntados. Porque decía, entradas para Rampage. Puta, o sea, entradas para Rampage y lo contaba como que Rampage era... Rampage, ¿cuál? Nuestro compañero. Después decía, Tico Man, Rampage. Yo, ¡ah, puta! Eso contaba dos veces. All right. Bueno. Está bien. Y la número uno es... Quiet Place. Quiet Place. Que era... Que fíjate que esa... Si la quieren... O sea, si la quieren ver... No podés hablar de eso, Tico Man. Con, sí. Si la quieren ver igual con hijos no tan viejos. Ajá. ¿Con hijos con qué? ¿Con nada? No tan adolescente, ¿verdad? Sino que así... No es de gore. O sea, también tiene eso, de que es más suspenso. ¿Sí? Quiet Place. Sí. Pero también es PG-13. Pero fíjate que no tiene nada así como de como que diga, ah, sexo. Es que fíjate, no, pero... que... O así que, ah, destripe un bicho y le dan los intestinos. No, también. O sea, que mira, yo... Pero estaba... te jode psicológicamente. Sí, te frunce el... Pero va, el yo no sé si es spoiler o no, pero... O sea, entiendo por el trailer de que se trata de como unos monstruos, no sé si extraterrestres o qué, vea. No, saber de dónde viene. Ajá, pero irrelevante. Que estábamos hablando nosotros, que nadie en ese grupo, nadie la habíamos visto. Y que sí, que esa película, pero es que a mí no me gustan las de miedo y que no, y que sí. Yo les digo, yo sí la quiero ver, pero a vos no te gustan las de miedo. Uh-huh. Pero es que yo siento que es diferente cuando es miedo de... Puta, este es el exorcismo de la fulanita que el demonio se le zampó y que hasta te dice, puy, esa es, que a saber si será cierto, pero que es historia verídica. Pero cuando es un monstruo extraterrestre, no, este, eso a mí no lo considero miedo. Ah, esta cabal es la monstruo. Considero suspenso. Y sí, es bien... o sea, los sustos son bien pensados. Uh-huh. Y la historia tampoco es... De, el gato, no. No, sino que eso que hacen una bulla y se quedan así como... Puta, sí, es que ahí es al revés. Vean, hacemos una bulla. Y después eso que va. Están así, dan la vuelta y ¡guau! Ven que pasa algo atrás y ¡ah, joder, puta! Entonces, y yo tuve la suerte que la vi no en la semana de estreno, sino que una semana después y no había mucha gente en la sala. Ajá. Y la mara que había también, así como que... Agarraron la onda y se quedaron callados, ¿verdad? Porque también verlo en el cine que la mara hablando, que jodiendo, que ¡ay! Así haciendo el de verga. Hubiera arruinado un poco. Pero así ver la pantalla grande y todo con el surround del cine... Ayuda, así es, sí. Ese suspenso. Y cabal, vean, no hay mucho gore, pero sí es tensa. Pues es bueno, no, véanla. All right, chivísimo. Continuamos, señoras y señores, este fabuloso episodio con algunas... Quiero ver. ¿Dónde está la canción? Ah, con algunas. Sí. Noticias. Chicas. Adelante, don Julius. Yo creo que la principal es la de la Chloe... Ah, puta, qué paloma. Sí, esa ya la... Pero esa es la conclusión de... Es el desenlace porque ya desde hace más de un año venimos chambeando de eso, pero ¿verdad? Pero al fin la cacharon. Si yo le vi en la cara que era criminal. Ah, bueno, tú vas a comentar eso, Tico. Entonces, sí era. Bueno. No, dale, no la tengo. No, vaya, de que la noticia es de que sí ya arrestaron a la actriz Alison Mack, la que hacía de Chloe en Smallville, por ser miembro y cómplice de este culto que reclutaba a mujeres y las chantajeaba, o sea, bueno, las manipulaba para que dieran información comprometedora de sí mismas, o sea, o que mandaran fotos chulonas o algo así. Y con eso las tenían chantajeadas para que fueran las sirvientas esclavas sexuales del líder del culto, que era otro chamaco, que ya lo agarraron hace un par de semanas. Es que lo agarraron primero, güey. Ahí lo agarraron primero. Entonces, el chamaco, parece que el culto este empezó como una serie de, como un curso, seminario de así, superación. Y mierda. Como hablar en público, sí, sin miedo. O sea, empezó bien. Empezó como que, hey, tome este curso y va a ser más paloma para hablar en público, mierda, así. Pero este chavo como que agarró y agarró esos cursos y agarró mara de esos clientes, digamos, y empezó a hacer un culto realmente. O sea, que hey, yo les voy a elevar a la conciencia o algo así. Y agarró a esta chava y la Alison Mack como que ahí era secuaz, pues. O sea, no sí, era que me manipuló. Que consideraban como la segunda después del cabrón. Segunda al mando. Ella y otra chava. Y mira, esto era en Inglaterra, ¿verdad? Nueva York. ¿Nueva York? No, bueno, a ella la arrestaron en Brooklyn, Nueva York. Ok. Y el volado, esta serie de cursos, está en Nueva York también. También, ok. Mira, pero la han arrestado para... ¿Para enchucharla? O sea, ya es el final del trial y quedó guilty. No. La arrestaron y la van a... O sea que todavía puede que salga, ¿no? Era, pues sí. Charged with... Ajá, no, está not guilty y... Cae una demanda. Puede hacer un trato con la fiscalía y ella... todavía puede hacer un... Va a declarar en contra del mero mero. Chao. Testigo. O sea que... Yo sí lo haría. Pero sí tiene, como quien dice, hay tienen cosas en su contra. Que sean ciertas. Hay un caso ahí en su contra. Sí, pero está bien difícil que vuelva a ser actriz. Sí. Pero es que creo que ya se había retirado un poco, ¿no? Pues sí, porque está metida en el culto. Parece que según testigo, como decía Julio, que la tienen como la segunda al mando. Entonces, yo quizás decía Julio. No sé qué tanto iban a le aceptarían un trato. O sea, porque ella puede decir, sí, yo. Pero tal vez andan buscando peces más grandes que freír. Sí, ella es famosa y sí, pero imagínate, entonces, que haya un pez más grande que freír con un... sí, ya lo agarraron. Con un nombre más importante ahí que ella sabe de él. Un tal señor anaranjado o algo así. Bueno. Don Chito. Miren, algo que yo no sé si es noticia porque solo he visto un anuncio. Ajá. Y ayer así, ayer fue de esos domingos de poner algo en la televisión que no me interese mucho para dormirme. Igual que la película de viernes. Igual que la película. Igual que Rampage. Vi que empezaron unos anuncios. Yo creo que lo más nuevo que llegó era Wonder Woman. Pero así de escenas de películas de superhéroes, tanto de Marvel como de DC. Y al final decía, pídalo a su... Sky... Un canal de Sky de solo películas de superhéroes. O sea, imagínate cuántas hay como para que ya haya un canal. Oh, wow. Solo para eso. Pero Super Channel. Duraría un mes, ¿verdad? Y te imagino, pero... O sea, si empezás con Meteor Man... No. Lo que pasa es que de repente te van a decir, Superman, y hoy te 77. Vamos a pasar Smallville. Las 30 temporadas. Sí. No, Nightman. Automan. Puta, ¿cómo se llamaba el de la capa? El de Nightman. Superman tiene capa. Batman tiene capa. De Cape. Uno de que que era de cuero de murciélago. La capa, pero tenía sus poderes que solo fueron como 3 episodios y la cancelaron. No. Y como Animal. Malísima. Animal. ¿A vos te gusta? Sí. El gran héroe americano. Sí. De los 70s. Del volado es que Mara, por eso digo que no sé si es noticia, porque... Pero búsquenlo, porque si tienen Sky y les interesa. ¿Cómo se llamaba la noticia que les envié yo, que no la pensaba mencionar acá, pero interesante, un poco geeka técnica, de que hay este sitio de streaming de televisión, daban 500, que pasa aún, 500 canales, y tú pagas por el servicio, es SET TV, S-E-T. Pero en mayúscula todo, TV. Pero la noticia que mandaste es que lo cerraron. No, la noticia es que Amazon, Netflix y no sé quién más, con unos estudios de Hollywood... lo están demandando. Lo están demandando porque resulta que los fulanos están haciendo el streaming de los canales y sin tener abajo permiso. O sea, estaban pirateando la señal de los canales y aún así te cobraban por el servicio. Y acá en nuestro país se ha sabido de un par de servicios... Yo creo que nadie les ha pagado, no. Silba para el público. Trina para el público. Así que tengan cuidado. Bueno, no es que lo vayan a acusar a ustedes si lo contratan, pero se pueden quedar sin la suscripción de repente, de sopapo. Si pueden, si hacen la demanda y después dicen, bueno, denme la lista de clientes para echarles la multa. No, por no. Fácil. Ustedes pueden unirse a la demanda. Mara, ¿saben qué? Vi por en el Twitter de un podcast muy popular que se llama Comic Kikos, que se filtró por ahí una escena de Venom. De Venom. Y qué paloma se ve esa escena. Solo se ve el tipo ya poniéndose el traje eso de que lo... No es que se lo está poniendo. O sea, se le pone. Y ya los dientecitos y la lengua y todo eso. Y solo dice, we are Venom. Se ve bien. Se ve súper cool. Ahí el comentario que... Porque solo pusieron la foto en el chat. Entonces se veía así como de hule. Mirá, no, y la cosa es que se ve... Pero hay un movimiento y ligoso. Sí. Y los ojitos... O sea, le echa sal y... Cabal, se ve cabal como te imaginarías que o sea, como que una ostra cuando le echas el limón y se ve así todo. Que se enjuta. Así que solo por eso, solo por ese efecto... Ya te llamó la atención. Me llamó la atención. Lo que no saben es que esa es la escena final. Güey, ahí se está la movie. Sí. Mira, ahí está Lord Vicious preguntando si ya oímos la confirmación de la película de los Eternals. Ajá. The Phage. Yo sé que salió el rumor que quieren hacer la película. Lo hablamos la semana pasada y lo último que salió esta semana es que la personaje principal quieren que sea una mujer. Eso no, me llamó la atención. Pero cabal, le preguntaron a Kevin Feige. Y dijo, sí, la, estamos en desarrollo. Nice. Pero él, fake. Está desarrollando el tumor. Mira, ¿y qué ondas con este, el periférico? De Peripheral. ¿Vos leíste la novela, decís? Yo leí el libro de William Gibson. Gibson. El mismo de Neuromancer y de... Bueno, de Jodie Mnemonic. Pues dicen que la van a hacer. Amazon ha contratado a los creadores de Westworld. Serie de televisión. Y se ha jalado a los de Westworld. Da para una serie. Buena referencia. La cosa es que hay un... Toma lugar en dos momentos en el tiempo y en dos dimensiones distintas. O sea que hay Mara que ponerle que está en nuestra línea de tiempo un poco más en el futuro, un poco más hecho mierda de lo que estamos ahorita, que es un poco más distópico, y se mete en un como mundo virtual, así que es así como un juego para ellos. Pero descubre de que no es una simulación, sino que es el futuro de la Tierra. Pero de otra línea de tiempo. Y entonces, ponerle que se pueden pasar información, entonces se hace una como guerra de que los recursos de allá versus otros de acá, manipulando cosas aquí en el pasado para hacer un solo despide. Sí, bien Caprica. No vi Caprica. Yo solo vi el primer episodio. Y había una película, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era de una película que era un mundo virtual adentro de otro mundo virtual? Ah, del el piso 13. Piso 13. Piso 13. Y que abajo 13 guerreros. Salió al mismo tiempo. No sé. El piso 13, 13 guerreros. Guerrero. No eran los 13 samuráis. No me parecen tan machos esos guerreros. Y que era que había una simulación en la simulación, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok, después, noticia grande. Steven Spielberg está trabajando con Warner DC Comics para hacer una película de los Black Hawk. Lo que sería la primera película de Spielberg basada en cómic, sorpresivamente. Y el tema está interesante porque los Black Hawk era un equipo de pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y se enfrentaban, no hacían, ahí no hay superhéroes, eran chivatadas las que hacían. Pero ha habido una versión de este equipo más contemporánea, en época actual. Si a mí me dan a escoger, yo preferiría una película basada en la Segunda Guerra. Y salen que los enemigos, los nazis, andan con unos aviones todos raros, todos pelados. ¿Ese de la DC? Sí, DC. Me imagino. Ah, pues sí, es que oí el... Avengers. Oí el comentario, la noticia. Ajá. Pero en ese entonces solo decían que Steven Spielberg estaba en negociaciones para producir y quizás dirigir una película de DC. Y esa es la que habían dicho. Yo me imagino que va la Captain America First Avenger, donde se ven como retrofuturista, digamos. Ajá, porque se ve viejo, pero moderno para esa época. Como que fuera Rocketeer. Ah, Rocketeer. Cabal. Pero mejor. Cabal. A mí la película. ¿Por qué pensando? De la segunda. Jennifer Connelly. Ah, no. Yo estoy hablando de la película, no de la aerodinámica, la Jennifer Connelly. No, era aerodinámica. Estaba bien. Tenía dragas. No, era bien flotadora. Ah, sí. Habían cepelines ahí que... Bueno. Ahí están diciendo también de que Aaron y Adam Nee dirigirán la adaptación de Masters of the Universe. Ellos... ¿Quién Rodilla, dijiste? Aaron Rodilla y Adam Nee. ¿Son hermanos? Sí, la Rodilla. We are the night to say. Nee. Cabal. ¿Estos qué putas han hecho? pero después... ¿Y continuación de la de Dolph Lundgren? ¿O? No. Este es con pista. La de Dolph... Sí, es que la de Dolph Lundgren la hicieron aquí en la Tierra porque no había para hacer sets. Puta, sí, es que si no han visto de... Son los Nee Brothers, por cierto. De Toys That Made Us. Vean el episodio. Sí, okay. De He-Man. Sí, la tengo que ver esa. Todos están buenos, pero el de He-Man. Ya viene Transformers. Puta. Bueno, ese no hay. De ese no hay todavía. No ha salido, pero está planeado. Dicen que es el cuarto. Está anunciado. O sea, van a hacer una segunda temporada. Pero que temporada más corta. Es que es una temporada, pero ya hicieron la primera mitad. Okay. Va poquito a poco. No tienen mucho. Harley Quinn. Birds of Prey. La película. Ya no va a ser película solo de la Harley Quinn. Hoy va a ser la película, le cambiaron, va a ser Birds of Prey con Harley Quinn. Y han contratado a una directora, una mujer, Cathy Jan, la cual es una independiente que lo más reconocido que ha hecho es... ¿Dónde estaba? Se me perdió, lo siento. Y se perdió la noticia. ¿Y a quiénes irán a hacerla? Ajá, ¿quiénes irán a hacerla? Va a estar interesante. Los Neil Brothers no han hecho mucho, man. Aaron y Adam... Tampoco con la, que no les haya caído una flecha. Ahora, lo divertido es que le preguntan a Warner y tal parece que la otra película de Sirens de Ciudad Gótica no la han cancelado. La están desarrollando en forma paralela donde también podría aparecer... Es que si la sirena incluye a Harley Quinn. Ajá, la Harley Quinn, la Poison Ivy y Gatúbela. Entonces, pero en las... Como las malas. Ajá. En las Birds of Prey serían las buenas y no sé qué. ¿Qué piti dejaría la Harley Quinn ahí? La tienen que meter porque lo único que deja medio pegar. Yeah. All right. Aquí está. Cerdos Muertos, Dead Pigs, que ganó un premio en el Festival de Sundance. A la mejor película con cerdos muertos. Son directores independientes estos, sí. Hermanos Rodríguez. La única película así medio... Y medio reconocida es una que se llama Band of Robbers, que es de Tom Sawyer y Huck Finn, que ya son adultos y que siguen buscando el tesoro ese que nunca encontraron. The Last Romantic es otra que han hecho. Bueno, yeah. James Cameron, el creador de Avatar, salió todo como que enojado y envidioso, haciendo declaraciones. Ya no me aguanto que la gente se aburra de las películas de superhéroes, ya debería de haber fatiga. A pesar que a mí me gustan las de Marvel, dijo, pero ya no quiero que hagan más. Pero es que ya vienen sus avatars. Sí, yo creo que... Entonces nadie le va a hacer caso. Es que ya vio que le están poniendo la barra bien alta para la avatar. Yo creo que debe estar afligido, fíjate, sí. Porque su plan son tres más. Y no, la... yo que le estaría diciendo, no, hombre, solo han 18 películas. Bien poquito, yo no... Una buena historia se puede contar en cuatro. Sí, cuatro, creo que sí. Y los Rápidos y Furiosos van a tener serie animada en Netflix. Para niños. Family friendly. Oh, my God. Los Toretto y los no sé quién putes. Potencialmente los carros podrían salir bien chivos. Y The Rock. Así. Y se van a transformar. Y se murió. Y van a hablar. Mask. Dijeron de que ya tienen un director para Mask, que va a ser el mismo de Fate of the Furious. ¿Cómo se llama? ¿Qué voz? Fate of the Furious. Esta última de Rápido y Furioso. Es que no se llamaban Fate, creo. The Fate of the Furious, no había. Pero no había, pero no era la que tenía el grupo que cantaba de rock. ¿Cómo se llama? ¿Cuál era esa? Gem. ¿Gem? No, esa era Gem. No, pero no había una de algo. Gem. Ya eran Gem, ¿verdad? Y las Holograms. Okay. Las es que no es por nada, pero yo creo que todos los las todas tenían las series tenían un grupo de donde cantaban. No, tocaban. Estaba la Josie and the Pussycats también. Sí. Pero ahí todos Scooby-Doo y todos... No, Scooby-Doo creo que no tenía. No, o sea, hasta Garfield tenía una banda. No, el tiburón Mandibulín tenía una banda. Todos. Todos los rip-offs que salieron de Scooby-Doo tenían una banda. Pebbles, la banda tenía... Bam Bam. Fue la última película de Fast and Furious. La Furious 8. Fast 8. Ajá. Entonces el director... F. Gary Gray se llama. Entonces este chavo como que lo han agarrado para dirigir Mask. Ok. Bueno. Live action. Live action de Mask. La máscara del fantasma. No sé si van siempre siguen con el plan de que van a sacar película de Mask, después otra de con Rom the Space Knight y otra con los... que supuestamente era toda esta línea de juguetes Hasbro que querían unir así en un universo cinemático tipo Marvel. Entonces... Si hacen esta, por lo menos que hagan esta y la hagan bien. ¡Ey! La semana salada. Traen los Transformers. También, supuestamente, iban a incluir los Transformers. La semana pasada salió a la venta finalmente el Action Comics número 1000. El primer cómic que llega a ese número sin hacer trampa. Porque había uno de los Simpsons que saltó del 50 al 800 y creo que se fue al 1020. O sea, este llegó en algo así. Así orgánicamente. Este fue uno por uno. Un cómic como de 80 páginas que traía historias cortas como de 5 o 6 páginas. Traía como 8, 9 historias, algo así cortas, con múltiples equipos creativos. Algunas historias muy buenas. La mayoría no era aventura, sino que eran así como un mensaje o... un poquito de acción ahí solo acción, para salvar poquito, a alguien, Superman. Utilizando mucho... Como se dice, cuando recuerdas con cariño tiempos pasados, nostalgia. Uh-huh. Mucha nostalgia, repasando la historia de Superman, las diferentes etapas. Había una muy buena en que ibas dando saltos a los años 40, años 50, 60, y hasta el arte cambiaba y el tipo de enemigos. Una que particularmente me gustó, te cuentan qué sucede con el carro que él detiene en la portada de Action Comics número 1, que uh-huh. Que se le pone enfrente y lo levanta. Y lo estrella así. Entonces, ¿qué pasa con ese carro? Que lo tratan de reparar, se lo lleva al taller y le dice, no, mire, este volado, este chasis hecho, mía. ¿Y contra qué pegó? Contra un chamaco con calzoncillos de fuera. ¿Y qué? Y le llega a hablar Superman y ahí, mira, que yo sé que vos te ha ido mal en la vida, que por eso has estado así, pero puedes romper el ciclo de violencia y de crimen. Y al final, pues... Como que dice, ok. En un panel dices, tienes razón y lo como que... Hay uno con Tom King, no sé si lo viste. De que sí, que es el tomorrow, el mañana. Ajá, que está en la Tierra, pero ya cuando el sol ya la va a consumir. Y que dice, ya moví la Tierra como 3 veces, pero ni modo, pues ya estuvo. Esa me gustó. A pesar que te da un futuro Superman bien triste en el sentido de que te lo plantan como inmortal. Que no muere, porque estás hablando que esto es millones de años en el futuro y te agregan... Millones. Y aparte te dice que Lois está aún viva. Sí, que la nueva fórmula de no sé qué. El T de eternidad, el mismo... El hijito. Y el hijo, sí, John, Jonathan, está vivo también, pero solo los mencionan, no salen. Y obviamente el plato fuerte supuestamente era la primera historia escrita por Bendis, que es como... ¿Qué resultó no ser historia? Es un teaser. Cabalear el tráiler para la historia. Para la historia. Y eso porque son como 10 páginas. Simplemente te presentan al nuevo contrincante, el malo, y te lo presentan... Como un Two Faces, como que fuera una combinación de un Two Faces con Doomsday. Alguien súper fuerte que... Bueno, con un hacha también. Y con hacha, que da la impresión que Superman no lo puede tener. Llega la Supergirl a ayudarla y hace poco. Y el último panel creo que es lo más significativo. Spoilers. Hey, Mara, spoiler. Sí, dale. Advertido. Spoiler alarm. Danger. ¿Dónde está? Aquí está. Danger, Will Robinson, danger. En el último panel, el fulano... Que ya vimos 3 episodios. Es cierto. Y que es lo único que habla ese robot. Que te ha estado diciendo en un par de páginas que él anda... Su misión es matar a todos los kryptonianos en la galaxia. Y que solo le quedan los de la Tierra, los sobrevivientes. Y que con eso va a terminar su trabajo. Su trabajo. Porque él fue el que sobrevivió a Krypton. Porque él fue el motivo de la destrucción de Krypton. Entonces, con eso te están haciendo un retcon... Desde el origen de Superman... No esperado. Y va a arruinar la serie que está dando Sci-Fi ahorita. Es lo que se vende. Es conflictivo que hayan recurrido a hacer eso. Pero mira, hay que darle el beneficio a la duda. Yo creo que puede haber una historia bien interesante detrás de eso. No creo, pero... es Bendis. Bueno, pues sí. Alright. Eso es todo en noticias. Perfecto, señoras y señores. Nosotros continuamos este fabuloso episodio. Bueno, están sugiriendo más en el chat, pero... Incredibles 2, yo lo estoy esperando con ansias y Solo también. San Holo. Y que descanse en paz, Minimi. Se murió. Troy Burner, ¿cómo se llama? No, me acuerdo el nombre. Troy Burner. Qué lástima que había. Tal parece que él tenía una serie de problemas personales de índole psicológica. Había abusado de la bebida y que la fama que le trajo la película de Austin Powers, que fue la segunda en la que aparecía. Uh-huh. En la primera pasó sin pena ni gloria. Dicen que hacía el papel, el doble de un bebé. Sí, o sea, sale disfrazadito, digamos. Disfrazadito, pero realmente ganó fama y algo de fortuna con la... Sí, pero no le pudo sacar provecho. Hizo dos, sí, porque salió en la dos y en la tres. Ya solo en eso salió. Ajá, sí. O sea, se hizo famoso. Sí, sí, pero no lo... Tenía años de no actuar, de no hacer nada más. Sí. Señoras y señores, nosotros... Es que no importa en qué otra cosa hubiera salido, todo el mundo hubiera dicho, ¡hey, Minimi! Sí, no. Fíjate, ya voy a buscar en IMDb y yo creo que sí salió. Es como, si vos te fijas el de Game of Thrones. Ajá. Uh-huh. Ah, el, o sea, está bien enmarcado en ese personaje. Y pero ha salido. Salido otro. Ajá, sí, pero bueno, seguir viendo ese personaje. Va a salir en Avengers. Ah. Oh, Tyrion Lannister. Ah. Está bien. Te tirando spoiler. No, el que les mandé hoy en el chat, que era. ¿Te acuerdas lo que siempre. Las dos bichas de Game of Thrones. ¿Recuerdas lo que nuestro padre decía siempre? Sí, siempre decía: You just don't. ¿Cómo es que? You can't just walk into Mordor. You can't just walk into Mordor. Sí, qué raro. Sí, sí, qué raro. Lo que decía, puta, ¿y qué puta es Mordor? Vale. All right, señoras y señores. Vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que han estado esperando. Un 10 en 10 que Ticomán ha preparado para este episodio, pero muy especial. Episodio número... 666. Hay música más heavy metal que encontramos. Pues sí, este es un 10 en 10 de demonios rebeldes que se hacen buenos. All right. Yeah. Demonios rebeldes que se hacen buenos. Que la mayoría son hijos del demonio que se rebelan con el papá. Por algún motivo. Okay. La mayoría. Bueno, el número uno, Beelzebub. Ahí está. Ese es Beelzebub. El hijo del demonio es ese niño de pelo verde que está ahí, el bebé. Okay. Nunca se pone un pañal en toda la serie. Anda chulón. Pasa chulón, pasa dilingling ahí toda la serie. La cosa es que el papá se puso a ver algún día y dijo, estos humanos me caen mal, que no es que voy a mandar a mi hijo a que empiece el apocalipsis. Y se le olvidó que su hijo solo tenía como menos de un año. No puede. Pero igual lo mandó. Entonces, al llegar a la Tierra tenía que juntarse con un humano que sea maligno, que tenga gran poder demoníaco, para aprender así a cómo hacer un gran señor infernal. Entonces, a quien se pega es a este chavo que es un delincuente así estudiantil, que va a la escuela más ruda de todo Japón. Uh-huh. Entonces, ahí pasa. Mira, la serie es buena, es chistosa, ¿sabes? Porque el tipo este es como Goku, pero un poco más malía, de que solo le gusta pelear. Entonces, ahí está. Pero está, Belcebú. El número dos, Hellboy. No me la vendiste. Ah, puto. Espérate. ¿Cuál es el tema? Demonios que son buenos. Demonios que son buenos. Va, Hellboy, que este también es hijo de... No me acuerdo, ¿vos sabes qué demonios? No. Si es alguno en específico. No. Bueno, la verdad es que hay una profecía de que él... está destinado a destruir la Tierra y a invocar así a estos chavos que se llaman The Ogdruh Jahad, que son como bestias Lovecraftianas, así. Mm. Old gods. Tipo old gods y toda la onda. Entonces, uh-huh. Pero él no quiere eso, pues él es buena onda y ayuda a los humanos y se ha cortado los cachos. Pero eso es porque el viejito él lo crió así. Lo crió de buena onda. Pues sí. ¿Y él se corta los cachos para solo porque qué paloma me veo así? ¿O le afecta? Porque en una de esas que se hizo medio malo, le crecieron de un solo. Sí, en la primera película le crece, uh-huh. Hasta se le da una llamita así en medio de los cachos. Entonces, no, sí que no sé. Número 3. Ring del exorcista azul. Este cabal es hijo de Satanás. Buena. Hijo de Santa. Verán ahí que en vez de cachos tiene como unas llamas azules que le salen de la cabeza. Según yo, eran los flares que ocupaban en la película. Y también puede generar esa llama para encender candelas. Encender la espada, uh-huh. Y hacer así ataques y toda la onda. Este es un manga, tuvo un anime hace poco, un par de años. Y. Pues sí, lo que él está haciendo es tratando de evitar que Satanás logre caer a la Tierra. ¡Wow! ¡Eso, papón, parangón! Ajá. Y en el anime, por lo menos, sí te tenía engañadiza la mamá, porque la mamá, no, hombre, si Satanás, él quiere venir a la Tierra para ser amigo de todos los humanos que nos y no, la primera oportunidad que cae Satanás, bla, bla, bla, así destruye media ciudad y tal. La onda. Número 4, ese lo hemos mencionado antes, Raven de Teen Titans. Ella es hija de Trigón. Traté de buscar un suegro, mejor conocido como suegro. Ahí mira, veo esto y de repente me acuerdo lo que viene en la serie de televisión y No, es que es la Starfire la que parecía. No, también, no, también la Raven. ¿No? La Raven no está bonita. No está bonita. La vi. Sí, pero o sea, veo esto y me decepciona. Sí, ahí dicen Hellboy, es hijo de Azael, el príncipe de Sheol. Ok. No me dice nada. La cosa es que... Ya puedo dormir tranquilo. Sí, Raven es hija de Trigón. Es medio humana, medio demonio. Pero no es el Trigón que sale con aquellas pistolas. Así es Trigón. En el ánimo. Es Trigón. Es primo. Es Trigón. Eran tres pistolas. Trigón. Ajá. Ah, ok. Oh, my God. Y estos son tres guns. Ajá. Oh, my God. Ah, de gon. Y la tercera es Alicia Lagón. Plop. Okay. Pues sí. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Ahí se acabó el tiempo. Llegamos muy lejos, llegamos muy lejos. Sí, el número 5, Damon Hellstrom. No Hellstorm, que fuera muy fácil, sino que es Hellstorm. Hellstrom. ¿Strom? Que tiene un tridente hecho de antidiablum o algo así, no sé, un material todo raro, que es el que es la debilidad del demonio. Es como la kriptonita para el demonio. Entonces, y también tiene su pentagrama en el pecho y toda la paja. Entonces, sale que... Es de demonita. El demonita. Ah, sí, sí, sí. Y demo... Demonidium. Demonidium es el que le da poder. Mira, pero yo le puedo... Demonitium. Yo le puedo recetar, recomendar a mi dermatólogo para que le quite ese volado el pecheto. Yo creo que le debe... No, con Vivaporub. Vivaporub. Y se le borra. ¿Cómo le borra? Es inflamable. Bueno, si es vaselina, va a ser petróleo. Sí. O sea, mira, empeoró el problema. Esto, ¿no? Ah, pero anotearte de eso, cabrón. Se olvida del problema de inicial. Ya, tiene que... Otras prioridades. Y no hablaste... ¿Sabes qué puta, cabrón? No, es que eso no, te lo... Ya, eso ya, te lo... Ya. Terminó el tiempo. Ya. Pero es el tema, así que... No, no te lo... Ahí después lo retomas, pero ahorita pues sí, ya. Hoy se... O ya se acabaron los 10. No. No. Ah, pues no. Son 666. El episodio. Número 6, Spawn. Vaya, hable. Ahí está, Spawn. Pero hablaste de uno que se hiciera bueno. Ese no, sí, no, el traje de Spawn, no, es el demonio. Spawn sí es bueno. Pero se pelea contra el diablo. Pero ahora. Y él es humano, pero el traje ese es un demonio, que lo tiene untado así. Es un simbionte. Ah, sí, claro. Sí, un simbionte. Ajá. Pero yo veo, o sea, yo. Se le veo mucho que el traje no necesita. Lo que tuitea McFarlane, que sí que la película de Spawn y que no sé qué. Yo siento que nadie le hace bulla y que él como que quiere hacer otra película de Spawn y la deja lo que la haga. Si tiene el dinero y la puede hacer, que la haga. Pues sí, no sé, pero yo creo que... Ajá, no sé qué está esperando, ah, exactamente. Yo sé que hay actores ahí que quieren dinero, algún proyecto. Pero creo que por ahí anda la cosa. Pues sí. No, o sea, no, él no lo está poniendo el dinero, solo una parte. Y bueno, Spawn es el que se murió, el de la silla, un afroamericano, el demonio. De la silla se cayó. Silla, sí. Le hace un pacto en el infierno que lo va a regresar a la vida porque él quiere volver a ver a su esposa. Y, pues lo regresa lo sin regresa, memorias. Sin memorias. Y sin mamarias. Y chel. Sin mamarias. Lo regresa. El número 7, Kevin. Que es el nombre de Keanu Reeves en El Abogado del Diablo. Que resulta que es el hijo del diablo. Que al final se... bueno, spoiler, por cierto. Es el hijo del diablo. Que es Al Pacino. Que lo quiere para... Qué jovencito se ve. Para terminar el mundo. Pero viene él y dice, no, o sea, yo no quiero hacer el Armagedón. Entonces se suicida. Para evitar que lo utilice. Uh-huh. Pero después que se suicida... Como que regresa en el tiempo y como que empieza otra vez el ciclo de... No era la primera vez. Ajá, como que iba así la mira, pero lo quería seducir de varias formas. Uh-huh. Y se hace como Groundhog Day de la vida de este cabrón. Sí, algo así. Algo así. No, que te iba a decir que para a mí me encantó la película. Ajá. Pero realmente de las cosas más memorables es la chica. Es la primera vez que veíamos a la Charlize Theron en una película. Sí, sí. Sale bien jovencita. Y se hace loca y se suicida. Entonces aquí Al Pacino era el hijo de la mafia que también le decía ¡uah! Y era ciego. Sí. Sí. Y así la recuerdo. La número 8, Devilman. O el hombre diablo, ahí está. ¡Oh! Este es... ¿Y un... por qué tiene ese nombre? Porque el... ¿Por qué no le pusieron no, Ángel man. Enrique? Pues ese es de Gondagai, ¿verdad? Ese es de Gondagai, el mismo que hizo Mazinger, uh-huh. Es más. ¿Se dieron verga una vez? Hubo un crossover, uh-huh. Pero también esta era la serie favorita de Gondagai. O sea, él, ah, él le hacía, ponía así todo el detalle que podía y pensaba y craneaba la historia. Y mientras que Mazinger, ¡ah, puta, que otro robot! ¡Vale, verga! ¡Ay, lo dibujaba y dense verga! Y puta, y Mazinger, ¡ah! Y este... ¿Y este qué onda? ¿Este era bueno? ¿Era el malo? Era malo. No, no, perdón, era bueno. Era un tipo así todo... Que se pone una máscara. Ya vamos a ver en el... Espérate, ¿y las patas peludas qué onda? Están las patas peludas. No hay rasuradoras en el infierno. Okay. Y las que hay son oxidadas, así que no. Entonces, y se pone una máscara. Entonces viene este tipo, era, estaba poseído por un demonio, pero él retenía el control de sus acciones. Entonces, okay. O sea, lo tenía obtenía el poder. Ajá, obtenía el poder, pero no lo afectaba. El número 9, Adam de Good Omens, que es el Boring. Ups, no, está en fin. Es buena serie. Es el botón justo arriba de este. Boring. No, si ese es un libro. Total Armageddon. Sí. Annihilation. Doomsday Weapons. Doomsday. A la par de Coffee. Lo que es que como no hay todavía están filmando una miniserie de Good Omens basada en el libro. Basada en el libro. ¿Esa es la portada del libro? Según estaba viendo, todavía no hay actor para este chavo. O sea, no han llegado a esa parte. Entonces, como que le falta su poquito. O sea, como que no van planning ahead, vea. Sí. Pero ya están filmando un vergo de escenas ya con David Tennant, con está el. Y no tienen al principal. John Hamm. Y no tienen al Adam, no sé. Entonces, no sé si es por el hecho de que son niños y que el horario tiene que ser bien, así como que filmemos todas las escenas con los bichos de un solo. Y pues, podría ser ahí y después motivos van a, prácticos. Después van a salir las escenas donde se hartan a los bichos. Van a ser. Si no han leído el libro, maniquíes. Sí, se los hartan a todos. Yes. Bueno. Los cocinan. Bueno, por lo menos. Estos están más adelantados que Spawn y McFarlane. Entonces ya, sí. Ya hay actores. Ya hay película. Ya tienen hay carne de cañón. Ups. Otro que está ahí. Este. Boring. Aquí los gadgets están poseídos. Número 10. Lucifer. It's a trap. No, ese sí lo hice a propósito. Ahí está. Habla, Julio. Ese no es bueno, ese es maldito. Sí, renuncia al infierno. ¿Y por qué tiene litanía? No renuncia. El fulano básicamente se aburrió y dice, vale. Pero en su serie, él no salva el universo. Se va en contra de unos ángeles que querían hacer verga, ¿no? No, que se va en contra de unos ángeles que lo están jodiendo a él. Pero él lo que hace, crea un universo propio. Un universo independiente en el cual, porque está fuera del universo creado por el dios judeocristiano, entonces él está peleándose por tener libertad de decisión, estar no determinado, y la única forma de hacerlo es tener un universo aparte no creado por Dios. Entonces ese es su objetivo, que lo crea, lo puebla, no es que lo pueble él como Wolverine. Y empieza chan. Pero al final, en las últimas escenas metafísicas, filosóficas, se jodieron. ¡No le digo! ¡Léanlo! Y mañana sube la venta de Lucifer. Del infinito. Y más allá. En la serie de tele sí es buena onda. Ah, sí, en la serie de tele. Pero eso no es la serie de tele. Digo, ¿de ese está hablando? Yo también no sé qué había que hablar. ¿Esa era, va? No, pero sí, sí. Sí, yeah. All right, señoras y señores. No le lleva la cuenta. ¡Qué bárbaro! Señoras y señores, estamos entonces listos para penetrar con a ver, las candelas y el pollo ensangrentado. ¿Dónde están? ¿Van a penetrar con las candelas? Sí, y el ¿cómo se llaman? Las la sal para hacer ahí el pentagrama. Para hacer todo. No es un círculo de sal para retener a lo que vamos a invocar al centro. Ah, ok. ¿Y el pentagrama de qué lo haces? Así de... El de 5 estrellas, de 5 puntas. De pimienta. Vamos a penetrar. ¡Qué mochi! La carnita. Y en este episodio muy, pero muy especial, la carnita va a ser acerca de... Diablos. Demonios. Demonios. Ah, los demonios. No sé si el demonio o demonios en general. Bueno, vos traías demonios. Vamos, yo traje los demonios que habían, que usurpan normalmente el título del máximo en los universos de cómics. Yo traía demonios heroicos. ¿Vos heroicos? Ah, ok, ok. Dale, vos, anda con el primero. Que son así, algunos del 10 en 10, por cierto. Por ejemplo, Damon Hellstrom, está hablando de este. Uh-huh. Este chavo fue creado allá por el 1973. Su primera aparición fue en Ghost Rider número 1. Y después, su segunda aparición ya fue en Marvel Spotlight, que era una serie así como una antología. Había varias historias. Entonces él era el uno de los backups de esa serie. Pues él era el hijo de Satanás. No sé si puedes poner ahí la foto mejor de él. No, ese es Devilman. No, Devilman. No. Tienen título en la foto. Ah, pero... Dale, dale. Entonces, esta fue... Stan Lee le sugirió al editor Roy Thomas hacer una serie que se llama La Marca de Satanás. Sí, eso sí. Entonces, él quería que la serie fuera sobre Satanás. Que, así como tenían Tomb of Dracula, que la tumba de Drácula, donde el protagonista en realidad era el malo. Pues entonces viene Roy Thomas y dijo, el diablo, no sé, mejor hagámoslo del hijo del diablo. Te le dijo ahí unos artistas que diseñaran el personaje, entonces lo introdujeron. Era de terror. Wow. Esa es la... Ese sí es el hijo de Stan. Ese es el hijo de Stan. La de Santa. La de Santa. Entonces, era cabal, se tenía su pentagrama, tenía su tridente hecho de antidiablum, no sé. Demonium. Demonidium. Demonidium, no. Demonio. No, es demonio. Y para transportarse y tenía sus caballos demoníacos. El mismo señor vende las dos cosas. Sí, sí. Es la misma botella. La misma botella de Troika, ¿verdad? Pero mira, esos caballos tenían cola de cocodrilo. Sí, y tenían sus carruajes así con llamas. Es como cuando ves que te preparan en Starbucks tu café y tienen ahí soy milk, whole milk. Igualita la misma botella. No sabes que me acuerdo un montón cuando veníamos del mar y pasábamos y que mirábamos ahí la venta de miel de abeja de panal. Ajá. Todas en botellas de Smirnoff. Miles de estamos más botellas. Hablarle al tío. Yo tenía como 100 completos. No sé qué pensar que botaba uno. ¿Cuánta mara se ha de poner bola comiendo esa miel? Se la lavaban. Mira, mejor eso, no botellas de gamesán. Y las abejas bien a pie. Hace lo mismo. Dale next. Ahí. Vale, entonces, este es el Satanás en su aparición ahí en la serie. Pues, ese era el Tata. Era un realmente un demonio. No se le veía bien la cara, yo creo que para evitar un poco la censura, porque de por sí... Mira, en esa época ya estaba el código de cómics American no sé qué. El código de Hammurabi. Controversia así con respecto a eso. Pero en este caso la controversia le ayudó un poco así a la venta. Vos sabes, los niños rebeldes. Ah. Entonces le dieron su propia serie. O sea, ya dejó de salir en Marvel Spotlight. Ya es... Y mira, bien vacía la tiene la botella esa de sí. Alcoholes. Ah, es que esos son aguas. Sí, sí. Es miel, mielita. Con esa se hace su purga. Bueno, la cosa es que cuando ya le dieron la serie, como que ya había bajado el furor y la cancelaron como al número 8. Entonces el personaje después, dale next. Bueno, ahí está recontando el origen, sale que la mamá se enamora de Satanás. No sabía. Ese cortejo debe haber sido... No, es que cambió de forma, entonces hizo así todo. Hizo así como frito, ¿no? Ajá, y... ¿Qué estaba hablando? Ok, le dio lástima a la señora. Sí, dijo, muy bien. Necesita toda la ayuda que puede. Entonces, La cosa que ya cuando tuvo a Daimon, no es Damián, sino que es Daimon, uh-huh. y a la hermanita que se llamaba Satana. espérate. No, está interesante el nombre, el Daimon. Porque, ¿de qué año estarás hablando? 72. ¿Es? Ups, o sea, la profecía con Damián fue mucho después. Después, sí, porque fue ochentera. Sí, bien, porque el nombre de Damián se asoció al cachudo, yo creo que a raíz de las películas esas de la profecía. A ver, no sé si tiene significativo de alguna forma. Bueno, entonces, ponle la imagen. Pico. A ver eso, que le va a dar miedo a la mar. ¿Van a tener pesadillas? Ah, no, esa es otra cosa. Bueno, la cosa es que después él pasó a Defenders, pasó a ser un miembro del equipo de Defenders. Okay. Entonces, en el transcurso de esas historias, él se hizo marido de la Patsy Walker, de la Hellcat. ¿Eso de hacerse marido me suena amigo con derecho o era...? La tapizana, no, o sea, entablaron una relación y eventualmente se casaron. Ah, se casaron. Poné la imagen que estaba antes ahí. No, esta. No, la anterior. Esa. Que vale. Este es un malo, ¿cómo se llamaba? The Miracle Man, que lo que hace es que le chupa el poder al Damián. O sea, le extrae la parte diabólica de su alma, uh-huh. y él se queda con el poder. Entonces por eso lo ven ahí con el pentagrama en el pecho y el tridente. Entonces, una vez que hace eso, queda humano básicamente. A las botillas del malo. Sí, go-go boots. Qué incómodo el caminar. Estaban cayendo. Entonces, nada, que aquí los músculos por dentro todo rojo y rayados por la botas. No, imagínate cuando se las quita, como son de cuero, todo el sudor. Es bien rico de volver a botas putas. Salen demonios y espíritus cada vez que se quita la bota. El gran demonio cuando se las quita la mujer. Ya te he dicho que no me dejas. Porque no ocupa calcetín. Hay que ocupar ni la bota. Así con la... Tenía que te pusiera talco. todo así la costra de talco. Así, bueno, entonces después de que se hace humano, o sea, en medio de los dedos quesitos se la ha formado. Se hace humano y entonces ahí se casa con la Hellcat y se retiran así de los Defenders y se la queda. Patsy Walker, la que sale en Jessica Jones. ¿Sí? ¿Será que en la tercera temporada sale un día? Sí. Tal vez, podría. Entonces, después de eso, descubre que al extraerle esa parte de su alma se estaba muriendo, entonces se la tienen que volver a meter. Ay, y no vaya a preguntar por dónde. No sé por dónde se la chupó. Y ahora se la tiene que meter. O sea, ahí por esa abertura quedó así bien, bien accesible. Ah. Y le tiene que meter el pentagrama. El tridente. Entonces, cuando le vuelven a meter el alma, como que ve así la cara. Ve la cara del demonio. The true evil. De su tipo, papá, ¿sí? Créeme. ¿Qué es esta? Esa es otra cosa. Okay. Ah, no, ese es otra onda. Ah. La onda es que al ver eso, enloquece la Patsy Walker. Lo ve así, ¿qué es eso? Y entonces, después papá le dijeron a la siguiente imagen, ahí es la... No, la otra. Siguiente. Esa chava es la Patsy Walker, que la tenía así loca en su casa, convaleciente, pues entonces ahí estuvo bastante tiempo hasta que en una de esas llega un malo y le da pajística y la chava se suicida. ¿What? Sí, se suicida. Pero entonces, dale la imagen anterior. ¿Salen qué cómics? Y hay varios, o sea, tuvo varias series. Esa, cabal. Entonces, en esta es una serie que se llama Hellstorm Lord of Lies, una cosa así, escrita por Warren Ellis, por cierto. En esta, él va al infierno y habla con el papá. Y entonces ahí sale, hace una retrocontinuidad y te dicen que el papá realmente no es Satanás, no es el demonio, sino que es un chamaco, un diablo, siempre un demonio, pero que se llama Marduk Kurdos, que... se ha hecho pasar varias veces por Satanás. O sea, él sale así con llamas y tal. Ah, Satanás. Sí, yo soy. Sí. Yo técnicamente nunca dije que yo fuera. Vale. Ellos me pusieron así. Bueno, ni modo. Entonces, es que en la Marvel, esa es una característica. Ahí, no sé si la va a mencionar Julio cuando hable de Mephisto. Sí. No, dale. Estoy permiso. Quiero ver si es lo mismo que iba a decir. De que en la Marvel hay varios... seres. Ah, pues sí, es lo que voy a decir. Que como Mephisto, como este Marduk, hay uno que se llama Satanish, otro que... ahí por ahí meten a Hela, la de Thor. La marca de focos. Meten a Plutón, el de los dioses griegos. Que todos son como que... Todos tienen su propio reino infernal, ¿verdad? Uh-huh. Y ninguno de esos es el infierno, sino que son reinos infernales, así como... Ellos que, son los amos y señores de ese reino. De ese reino. Y todas son como sus dimensiones aparte, o sea, son como la marca china, ¿verdad? Es como que seas un vampiro por lo mismo, pero no sos Drácula. No sos Drácula, cabal. Uh-huh. Entonces, supuestamente, no sé en qué serie dicen de que el verdadero Satanás, cuando cayó a la Tierra, ahí como que se dividió el poder, y ese poder es el que está compartiendo todos estos seres, algo así. Entonces, el papá de este era Marduk Kurdus. Entonces, viene... Mira, es que decís Marduk y solo me acuerdo aquella película del gran danés que andaba destruyendo todo. Ah, Marmaduk. Y no la me da vista. Miedo. No, pero la conozco por referencia. Bueno, entonces lo mata al Marduk. Lo mata y se hace el dueño de su reino infernal. Entonces ya en otra historia de otra serie de Thunderbolt, por cierto, un anual, él llegaba a Hawkeye, que por ese momento se había muerto la esposa de Mockingbird. Entonces él, no me acuerdo qué demonio, creo que siempre Hellstorm le dice, mira, tu esposa está en el infierno. Dice, ¿por qué? Si era héroe. No, pero acuérdate que cuando ella estaba viva, mató a un villano a sangre fría, pues que ya lo había capturado, pero lo mató. Y aparte de eso, cuando era espía de S.H.I.E.L.D., mató a Mergo Mara. Entonces, está en el infierno, dándose duro. Entonces, la voy a rescatar, ¿verdad? Entonces, la va a rescatar y manipula las cosas, el Hellstorm, para que se traigan de vuelta a alguien que está así envuelto en vendas. Y cuando llegan a la Tierra, ya dice, ya volvió a la vida, este es Mockingbird. La destapan y no, es Hellcat. Entonces, así es como la regresan ahí a la vida. O sea, se lo enganchan. El Hellstorm engancha al Hawkeye para que regrese a la esposa de él. Pero después de eso, como que se separan. Ya se divorcian. Porque hasta que la muerte lo separe. Pues ya pasó. Entonces, después de eso, pues, se ha hecho otro par de apariciones. La última que recuerdo es una miniserie que se llama Spirits of Vengeance, que hace un equipo con la hermana, Satana, con Ghost Rider y con Blade. Y él siempre tiene su mansión ahí. Él es como que investigador y consultor de cosas. No tiene nada que ver con el demonio, el Ghost Rider. ¡Avalush! Ah, no. Ese era Mephisto. Era Mephisto. ¡Puta, era Mephisto! Sí, sí. y ese es Hellstorm. All right. Okay. Okay. Pero mucho tiempo. Y vamos con Mephisto en menos de 5 segundos. No. El 10. Vamos a ver, Mephisto fue creado también por Stan Lee, fíjate. Algo tenía el Stan Lee con los demonios. Pero él lo creó con Steve Buscema allá por el 68, en diciembre, pensando en Navidad, en lo que estaba haciendo. Y se inspiró en la historia de Fausto, porque ahí en Fausto, el demonio que llega, el diablo que le llega a tentar a Fausto y con el que hace el pacto de vender el alma, es Mephisto. El fantasma de la ópera. No, es Mephistófeles. De ahí, y que de cariño le dicen Mephisto. Entonces toman el nombre abreviado y lo ponen como enemigo del Silver Surfer. Uh-huh. Lo interesante de dónde se inspiró y a quién se lo fue a poner como enemigo. Porque la onda es que él... Figura Jesús. El Surfer. No, fíjate, tal parece que lo que quiere hacer, lo que lo pasa jodiendo, es que el Silver Surfer tiene su esposa, la que no puede ver. Creo que no está muerta. Simplemente ya no la puede volver a ver. Y el Mephisto lo está tentando de que le venda el alma a cambio de volver a ver a la esposa. Por cierto, a diferencia de los personajes que está hablando Ticomán, estos son demonios malos. Y el Mephisto, su onda es obtener almas. Como él tiene su reino infernal, como dice el Ticomán, donde ahí tiene almas capturadas en sufrimiento eterno. En un cómic una vez aparece que tiene ahí a Till el 1, a Hitler. ¿Y el 2? Esa es la secuela. No lo agarraron. El 3 ya bajó la franquicia. Sí, no valía la pena. En Europa. El 3 es... A Till el 2 en Europa. Sí, la 2 es Electric Boogaloo. después lo utilizó en, lo comenzaron a utilizar en varios cómics como enemigo de Thor, por ejemplo, fue de los primeros. Se enfrentó contra los Cuatro Fantásticos. Hubo una en una serie limitada de Visión y la Scarlet Witch, que por cierto, una de las temas más interesantes es que en a raíz de no sé qué problema, el poder del Mephisto se divide en 5 partes. Y hay una historia en que los anda buscando sus partes para reunirse. Sí, es que parte del alma de él es la que queda en los hijos falsos que había hecho. Entonces, la Scarlet Witch quería tener un hijo con Visión, pero Visión no la podía impregnar. Pero lo tuvo seguido. Le dijo a Mephisto, venga. Entonces, diablo, dijo. Con su magia crea 2 hijos. Lo que ella no sabe que en esos hijos resultan ser receptáculos para 2 de los partes del alma del Mephisto. Entonces realmente sus 2 hijos son pedacitos de Mephisto. Y cuando llega Mephisto a recuperarlos, ella se da cuenta de dónde han salido sus hijos. Y claro, los pierde, los pedazos de alma se reúnen con Mephisto y enloquece Wanda... Maximoff. Maximoff, gracias. Vixiomoff, iba a decir. Y de ahí viene el relajo del... La Wanda que destruye a todos los mutantes. Ahí Lord Vicious, nos estamos saltando que llega un maje que se llama Master Pandemonium, que andaba a los hijos como que eran las manos del... O sea, andaba a los bebés aquí saliéndole de los brazos. Y pues era... No, pero antes de eso... Eventualmente a eso llegaron, el que sí. Mephisto era el... Fíjate que han habido varios cambios en la historia de... Por ejemplo, cómo se relaciona con Johnny Blaze. Originalmente se dijo que Satán... era el que había unido a un demonio de fuego Sartos. Con Johnny Blaze para crear el Ghost Rider. Sin embargo, hubo en una época que hacen un retcon, un cambio retroactivo a la continuidad, en la que dicen que fue Mephisto el que se sintió celoso del poder que tenía el demonio este y fue el creador del Ghost Rider. Sin embargo, ese retcon no quedó fijo y no y en el futuro nuevamente vuelven a contar la historia del Ghost Rider y otra vez la onda fue con Satán. Y es más, hubo una miniserie de Garth Ennis donde decía de que Zaratos no era demonio, ni siquiera era un ángel que le habían echado del cielo por rebelde, que no sé qué, y que por eso es que tenía el poder del Penance Stare, ¿verdad? Sí, el Penance Stare. Que el hermano porno de Fred Astaire. Dice. El Fred Astaire. Yeah. O sea, que por eso te hacía ver todos tus pecados. O sea, que de ahí venía. Este Mephisto también es el que se llevó al infierno el alma de la mamá de Victor Von Doom. Ah, sí, que una miniserie. Una novela gráfica. Una novela gráfica donde Victor Von Doom trabaja con el Doctor Strange para rescatar el alma de la mamá. Por Mike Mignola, ese libro, me acuerdo. Bueno. Es de lo mejorcito que hay del Doctor Strange en el pasado. Sí, de las originales. Si van a leer de eso, está The Oath y esa con Doctor Doom. Bueno. Está también entre las cosas más importantes que ha hecho. Él fue el que hace un trato con Peter Parker para salvarle la vida a la tía May. Ah, cierto. Y de ahí viene el One More Day, la trágica historia, infame historia, en la cual... Que decide ignorarla a los fans. Lo que Mephisto le pide a Peter Parker a cambio de salvarle la vida a la tía es que sacrificar su matrimonio con la Mary Jane. Entonces lo borra en la continuidad prácticamente, timeline. No la relación romántica, sentimental con ella, sino que la boda. Nunca fueron mujer y esposo y esposa. ¿Qué fue lo que le dice Mary Jane? Entonces, en las escenas finales, la Mary Jane le dice algo en secreto a Mephisto y no se revela, sino que hasta varios números después. Sódame. Ella fue la que le. Ella fue la que le pide que la gente no recuerde la identidad secreta de Peter Parker. O sea, el Peter solo estaba por la tía. El Peter lo que le pide es a la Mary que le salve la vida. Buen detalle incluirlo, porque si no, revive la tía y ¡pah! Otro asesino. Porque parte del hecho de que la quedó gravemente herida fue por eso, porque toda la gente sabía que Peter Parker era el Hombre Araña, que se hizo público por hacerle caso a Tony Stark en Civil War. Hay también un lío con los Cuatro Fantásticos, una historia que suena medio yuca, que es acerca de un exorcismo que salió mal. Y en el cual captura el arma del Mr. Fantastic, la Mujer Invisible, y de Franklin Richards, el hijo. Mephisto. Wow. Y en una época estuvo trabajando para Thanos. Previo al Infinity Gauntlet. Porque Infinity Gauntlet, él estaba a la par de Thanos. Él quería en el... por sus propios medios, o sea, le está haciendo caso a Thanos solo para esperar la oportunidad y obtener para sí mismo las gemas del infinito. Supuestamente en el origen de Mephisto, él ha dicho que es cuando el creador del universo, el que no le dan el nombre de Dios, pero el creador del universo Marvel se suicida. Y a raíz del suicidio de este creador es que aparece el universo, aparecen las gemas del infinito, y Mephisto dice: yo fui creado de esta forma solamente porque este creador no tenía un concepto claro del bien y el mal. Entonces a mí me hizo simplemente así. Esa parte nunca la he tenido muy clara, espero poder tener más tiempo de leer adicional. A ver, Tico. Bueno. Pone tu turno. Pone a las fotos de Etrigan, que eso no es. Ese es Devilman. Ahí está, ese es. Bueno, vamos a hablar de Etrigan, que este fue creado por Jack Kirby en agosto de 1972. No tenía espalda. No, era la capita, le escondía todo. Toda la vértebra. Entonces, este lo creó porque quería. La DC le dijo: mira, necesitamos un título así más de terror y todo eso. Entonces él estaba en ese momento haciendo todos sus títulos de The Fourth World, ¿verdad? De los New Gods, de todo eso. Entonces, un poco se resintió de que lo quitaran de eso y lo pusieran a hacer este otro título. Pero igual, ¿verdad? Ahí se echó bastante historia fumadas. Este chamaco fue invocado por Merlin. Uh-huh. Si quieres dar la siguiente imagen. No sé si sale ahí. Ahí está. Fue invocado por Merlin para defender Camelot, porque estaba siendo invadido por las fuerzas de Morgana, la Fey. Uh-huh. Entonces, originalmente, la primera aparición sale de que, bueno, él logra detenerlos el tiempo suficiente para que Merlin se escape con un libro que él tenía, que ese era el que andaba buscando Morgana para obtener poder infinito. Entonces, cabal, así logra detener a las fuerzas invasoras, Merlin escapa y el demonio lo une con un humano y le hace que pierda la memoria de que tiene este demonio adentro. Entonces, el humano era Jason Blood. ¿Se quiere dar la siguiente imagen? Creo que esa es. Ahí está cuando Jason Blood se está transformando otra vez en Etrigan en la época actual. Una de las características de Etrigan que ahorita es casi una de las cosas que por la que se le conoce es de que él rima. Todo su diálogo es rimado. En sus primeras apariciones no rimaba. Solo hablaba. Sino que... Y en un paréntesis, en la última miniserie que acaban de terminar de publicar, que eran cinco cómics, uh-huh. Que es ubicada en la época actual, no está rimando. Y de repente aparece la Satana, no sé, alguien aparece. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no está rimando? Mira, la verdad, rimo cuando quiero. Algo así le dice. Entonces, el escritor se zafa eso bien fácil, decir: no tengo que rimar todo porque escribirlo. Eso iba a decir. Ándale. De que, esto fue una serie, deja ver. ¿Cuándo fue que empezó? Fue inventado por Len Wein, realmente, en una Action Comics Weekly. Ah, no, perdón. Ah, ¿qué se hizo? Bueno, pero se lo inventaron después. Entonces, el motivo era, decían de que a él lo habían ascendido en rango en el infierno. Que ahí depende del escritor, varía la cosa. Algunas veces el Etrigan sale que es nobleza en el infierno. Otras veces no, que es un demonio X, de que lo han ascendido en rango y ya llegó al rango de rhymer, de rimador. O sea que... Por eso es que rima. Ah, cabal, que los demonios llegan a ese rango y ni modo, tienen que empezar a rimar. Y después, ¡ey, te ascendido! ¡Hijo de la empezar puta. A escribir poemas. Entonces, ahí depende el escritor, así cambiaban las rimas. Uh-huh. No sé, pone un par de imágenes. Una, dos. Otra más. Otra más. Esa va. Esa es una aparición que hizo en Swamp Thing con Alan Moore. Que ahí, puta, eran poemas, pe, que vos decías, joder, Lule, ¿verdad? Sí. Pero otra manera que solo, y entonces voy para la casa y ojalá que... ¿Ves? Ya no sé. Que esta hambre se me pasa. Cabal, ¿verdad? Sí. Y ese era todo el diálogo. Todo un diálogo bien forzado y todo. Pero cabal, depende del escritor. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste un limón. El sumo, no, el limón que hay en el suelo y el sumo en mi corazón. Ya, el subo en el calzón. Yeah. Yo solo recuerdo cuando el sensei me prestó uno de Batman contra Etrigan. ¡Es bueno! Buena, y al final... ¿Lo tiene? Bien jodido al Batman. Y al final solo dice el Etrigan... What dark demon drives you on to fight until Hoppy... Even when Hoppy is gone, algo así. Y se comienza a cagar de la risa al Batman. Que le ve la mente. Ajá, Entonces... Jason Blood, que es la contraparte, es... Blood de sangre. Este chavo es inmortal. Entonces ha pasado desde los tiempos de Camelot hasta... Cierto, ¿es inmortal porque lo amarró a Etrigan? Porque lo amarró a Etrigan, claro. Entonces, el chamaco ha acumulado un montón de conocimientos. Y un mechón metrosexual. Entonces, también tiene el mechón. Que eso es algo bien común en los inmortales de la DC. Ah, ¿de veras? Sí, ves ahí un hay un vergo de inmortal, tipo el ¿cómo se llama? Corrigan, el del Spectre también tenía su mechón. Tiene razón. Entonces no sé. Vandal Savage tendrá uno. A veces se lo pinta, creo. Tal vez. Entonces, supuestamente Etrigan es medio hermano de Merlin también. Por eso lo pude invocar. De ahí, ¿qué más? Físicamente bien fuerte. Puede darse duro así mano a mano contra Superman, Lobo. Darkseid, más por el poder mágico que tiene. También depende del escritor, puede ser bastante heroico o puede ser un villano realmente. Entonces, así ponerse en conflicto con los superhéroes. Pero al final lo han caracterizado como alguien que le gusta el caos, que le gusta hacer de verga. Entonces, a veces eso implica, bueno, ir... hacer joder los planes a un demonio, ¿sí? Entonces termina ayudando a la humanidad por algún motivo. Okay. En esa imagen que está ahí, esa era una en donde estaba en guerra total contra Jason Blood, fíjate, que él lo que quería era liberar a su hijo, que él había tenido con otra demonia ahí, liberarlo en la tierra, y era un puta, se llamaba the Golgoth o algo así, o sea, era un demonio algo feo. Y ahí Jason Blood tuvo que hacer un trato con el Hitman. Esta época lo está escribiendo Garth Ennis. Uh-huh. Entonces ahí salió el personaje de Hitman y hizo trato con él y que no sé qué, que lo ayudara, y empezó a manipular para joder al Etrigan y hacerlo, que subyugarlo, pues. Entonces sí, o sea, depende del escritor también, así que tan heroico es. Ya en los últimos años, pre-Flashpoint, casi que solo lo veía de malo, como oponente. Después de Flashpoint, que salió el New 52 y salió una serie que se llamaba Demon Knights. Uh-huh. En el pasado. Que estará en el pasado. Y él sale que él estaba... Que Jason Blood era pareja con... Madame Xanadu. ¿Sí? Era básicamente un cómic de un equipo. De un equipo místico, mágico. En el pasado. Incluía Vandal Savage, Madame Xanadu, que es inmortal. Creo también. Que Deadman. No, Deadman. Había una de Horsewoman y un árabe, no sé qué. Sí, entonces, en esta, Jason Blood estaba con Madame Xanadu y cuando se transformaba venía Etrigan y él también estaba con Madame Xanadu, y como que para controlarlo. La Madame Xanadu le decía, no, si yo le estoy quemando la pata al Jason Blood con vos, y que no, okay, yo realmente te quiero a vos. Ajá, okay, gran paja. A los dos les decía lo mismo. Pero al final, entre los dos. Entonces, y pues los ayudaba, pues, pero también era medio maldito. Le decía, y todo lo tienes de demonio. Con tridente. Y ya, últimamente no han hecho mucho con él, ¿verdad? No sé. Solo esa miniserie que te dije que están haciendo algo que se llamaba El Infierno en la Tierra, algo así, que están en un desierto buscando algo y de repente se abre un portal y tienen que comenzar a luchar contra un montón de demonios y aparece la Madame Xanadu a ayudarles y... No, la seguí leyendo. Estaba interesante, pero no convenció. Ahí está el sensei nada más para que lo vean una foto. Sí, claro. Así, igualitos. Más tripudo. Ok. Sigo otro de DC también, para siguiendo la misma tendencia de Tico Man. Y vamos con uno malo. Este es Nerón. DC Comics en el 93, le encargó a Mark Waid que hiciera el evento de ese año, en el verano. Y fue un evento más místico, que era el bajo mundo liberal o desenfrenado, en el que por primera vez introducen a este demonio que supuestamente tiene larga vida, existencia. En la serie menciona de que él vio cuando la primera pareja de humanos se casaron o se unieron. Sale Vandal Savage cuando se lo encuentra y dice, hey, estás otra vez en las andadas, porque Vandal Savage inmortal. Y en la onda de este Nerón es recolectar almas. Y su misión en este evento, él quiere obtener el alma más pura que hay en el universo de la DC. Y todos sospechan que quiere engatusar de alguna forma a Superman. Uh-huh. Y entonces comienza a aparecerse ante los diferentes personajes de DC, tantos héroes como villanos, a ofrecerles un trato. Lo que su corazón desee más. Y a cambio de eso, tiene que obtener el alma del personaje. Y para interactuar, lo primero, a estas personas les manda o le aparecen lo que se llaman los Demon Sticks. Las palitas del demonio, que es una candela negra hecha con sangre de demonio. Eso sí, ¿verdad? Uh-huh. Y que cuando se enciende, se invoca automáticamente al Nerón, se te aparece, o peor aún, te traslada al Ream, al infierno, para que te apareces vos ante el Nerón. Y el Nerón te aparece como un fulano rubio, un caucásico ariano, cholo, gordo, con traje blanco y verde y una gran capa. Pero esa es como su apariencia humana. Sin embargo, en la vida... A veces cuando se enoja aparece ya su apariencia demoníaca, que es mucho más fea. Que en la serie nunca se ve, sino que solo se ve una sombra así, que puta, con un vergo de brazo. Ni siquiera al final. En todos lados. Bueno. Medio se le ve, pero cabal, es una cosa amorfa así toda. La cuestión es que se le aparece, digamos, se le aparece al Green Lantern de aquel entonces, que era el Ryan. Kyle Rayner. Y le ofrece... revivir a la novia que asesinaron al principio. No, también a Batman le ofrece revivir a Jason Todd. A Flash. No me acuerdo que le ofrece. Que el Flash original, revivir a sí. Barry Allen. Porque en ese entonces ya era Wally West. Pero empieza con los villanos. Sí. Empieza con los villanos y le ofrece más poder y así todo. Pero a los primeros villanos que se les aparece son al Rogues Gallery de Flash. Porque se le aproxima a 5 villanos. Hace un trato con ellos, les va a dar más poder, pero lo que hace es que en Central City, cuando hacen el trato, los villanos se consumen en fuego, formando un mega pentagrama que le permite a Nerón y a una horda de demonios aparecer en la Tierra. Es que les dice, les va a dar más poder, pero destruyan esto, esto, esto, esto, y les da las posiciones, y eran 5 posiciones que hacían un pentagrama. Yeah. Al final, se revela que no es el alma de Superman que anda buscando. Hay un alma más pura entre los superhéroes. Y, hey, spoilers, para una historia que tiene 25 años. Sí, es del 93, algo así, 92. Ajá, 93, 25 años. Era el alma de Shazam. El Capitán Marvel en aquel entonces, porque es un niño. El alma de un niño. Entonces el Capitán Marvel se ofrece y le dice, te acepto el trato. No, y bien chulo que el alma. El Trickster, creo que es el de Flash. Lo ayuda a forjar el acuerdo. Le ve que este Nerón es un embaucador y el tipo es un embaucador también. Entonces él le dice a Shazam, mira, haz esto. Y ahí lo jode. Entonces le dice, a cambio de que le perdones el alma a todos los que has enganchado, devolvás a la vida a los villanos. O sea, básicamente deshacer todo lo que habían hecho en la miniserie, en el evento. Entonces le dice, yo te voy a dar mi alma. Al final, el Nerón cumple y cuando trata de tomar el alma del Baxter... Bill Baxton. El alma es tan pura, pero tan pura que no la puede tocar Nerón porque se consume él, se agarra fuego. No, y también el hecho de que le ofreció el alma no por algo que él quería, sino que lo ofreció para un autosacrificio. Un sacrificio para otro. O sea, no era para bien beneficio de él, sino que era para beneficio de alguien más. Entonces, o sea, todavía era un autoheroico. Se mantuvo pura el alma. O sea, no estaba corrupta. La otra característica especial de este Nerón, no solo que hace tratos, sino que todos los tratos tienen algo escondido. O sea, aún la persona que está recibiendo el beneficio a cambio de su alma, le va a ir mal. Es como aquella, la mano de mono que daba sin tres deseos. No importaba lo que pidieras, sí. te ibas a joder. Iba a tener un aspecto negativo, además del hecho de que perdías al final tu alma. Esta es la historia principal en la que lo han utilizado a Nerón. Desde entonces ha aparecido... En algunas historias... ¿En JLA tuvo una? Sí, había una historia de Flash, Hell to Pay, por ejemplo. Otro crossover. En la de Paradise Lost, de la JLA, vuelve a salir, que es cuando hay un ángel Sauriel. En el cielo, que Sauriel, que se quiere revelar. Sauriel. Sí, no, Sauriel. Es Asmodel. Asmodel es el que se quiere revelar y hay un Sauriel que lo... Trata de impedir y baja a la tierra también y se termina huyendo el ángel al Jay Lane. También hay una historia de Etrigan, Day of Judgment, el día del juicio. Day of Judgment, sí. Que donde sale, vuelve a salir con Jim Corrigan. Que al final, ¿qué será cuando el espectro no tenía un alma humana que lo contuviera? Entonces, al final de eso es cuando deciden que Hal Jordan va a ser el espectro. Entonces, él lo que hace es que manipula a Nerón, Etrigan manipula a Nerón para que eche a andar todo este desvergue. Y al final, lo que pasa es de que como Nerón falla, hay un consejo de demonios en el infierno que le dicen, va, quedas degradado y se hace rimador. Se hace rimador. Te quedas rimando. ¡Ah, Etrigan, hijo de puta! En 52, aquella historia que era semanal durante 52 semanas, hay una parte donde Nerón, a través de Félix Fausto, quiere obtener el alma de Ralph Dibny, el Elongated Man, en la época que ya había quedado viudo. Y lo está manipulando para que en el momento de desesperación máxima, Dibny ceda esté de acuerdo en dar su alma. Yo creo que es lo más interesante de este fulano. Aparte que... ¿Y Fistitú no apareció otra vez? No tengo referencia. Y entre sus poderes, aparte de los poderes mágicos, de poder dar cualquier deseo, es sumamente fuerte. En ese evento, en el primero, pelea cuerpo a cuerpo contra Mogul, el que destruyó ciudad Cod City, la de Green Lantern, y lo mata en aquel entonces. Sin ocupar poderes. Y además puede ceder no solo deseos, sino que dar artefactos. Por ejemplo, al Ocean Master le dio un tridente que tenía poderes. Sí, de esos villanos que se han perdido un poco, pero... Sí, como que lo usaron. Sí, muy poderoso y ideales para una historia específica. Como volver Galactus. A utilizar, está jodido. Bueno, Devilman, hoy sí, al fin me hago para encima. Bueno, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. No, entonces, este Devilman fue creado en 1972 también. Wow. Pero en junio de 1972 salió en Shonen Magazine. La historia realmente es corta, de junio del 72 hasta junio del 73. Son 15 capítulos o volúmenes. Fue creada por Go Nagai, lo que mencionamos de que él Go Nagai, esta era su serie, pues esta es la que le llegaba. Después le hicieron un anime de 39 episodios, que también fue ahí por esa época, 72-73. Que por cierto, este anime le dan un final medio feliz. Porque si ustedes leen el manga, es cortavenas esa mierda. Tiene un final así medio, me ha hecho mierda. Este era de un chamaco que se llamaba, déjame ver, Akira. ¿Akira qué? No, no me acuerdo. A ver. Entonces, este Akira tiene un su amigo que se llama Ryu, que lo convence para que vaya a su casa porque el papá como que coleccionaba artefactos así místicos, raros. Entonces, lo lleva a la casa y lo convence que se ponga esa máscara que tiene ahí. Que le dice, mira, este es un historial de la Tierra a través del punto de vista de demonios. O sea, te lo pones y puedes ver la visión así del pasado a través de los ojos de un demonio. Este, resulta que esta calavera es de un demonio que se llama Amon. Entonces, en ese momento que se pone la máscara, Amon como que lo posee. Y dale el siguiente. Ahí le está explicando qué onda con los demonios. Como verán, así es medio ruda la serie en cuanto al arte. Hay bastante desnudez, bastante grotesco. Hay una demonia ahí con caras en las chichas. O con chichas en las caras. Podría ser. Pon el siguiente. Mira eso. Sí, eso tiene. O sea, Gonagai tenía algunos problemitas así de no sé, psicológico. Y aquí es cuando lo empiezan a atacar esos demonios que vieron antes. Lo atacan, entonces él. Ahí es cuando libera el poder de Amon en su cuerpo. O sea, él logra mantener control de su cuerpo, pero logra accesar las habilidades de este otro demonio. Entonces, toda la serie es eso. Usualmente es el demonio de la semana que uh-huh. sale. Algún demonio o un chamaco poseído por demonios o así que quiere hacer algún deschongue, entonces viene este y lo detiene. La onda es que al final de la serie sale que están todos estos los demonios están ya generando paranoia en toda la Tierra, entonces toda la mar está así que se siente que ya viene el Armagedón. Entonces el amigo revela que él es Devilman. Entonces la Mara, en vez de, oh, que es nuestro héroe, se torna en contra de él porque es demonio. Yeah. Lo joden, van a la casa de él y puta, le matan a los papás adoptivos, le matan a la novia. Puta, ¿sí que te digo? Para que se haga demonio. Ajá. Entonces al final el chamaco, no puede ser. Entonces descubre que el amigo, el Ryu, es Satanás, disfrazado. Uh-huh. Y ahí le explica toda la banda de que por qué, si quieres darle, no, creo que sea la última imagen. La cosa que le dice que sí, que yo quería destruir a la humanidad porque ellos habían destruido este planeta y que los demonios llegaron aquí primero y que no, que puta, y bueno, le da todo el monologuing. Y bueno, viene el Devilman y el demonio, verga, hijo de puta, y gana Satanás. Mata al Devilman y está así como que puta, lo maté, pero la cosa es que él había convencido a este amigo que se convirtiera en Devilman porque él quería que sobreviviera todo el debergue, porque lo quería tanto al amigo, pero lo mató casi por accidente. Entonces al final está bueno, gané, la tierra la conquisté, puta, qué mala onda. Y en eso ve que él sale el nuevo amanecer y de ahí vienen los ángeles que ya los habían mandado. Porque la Tierra estaba invadida de demonios. Entonces, digo, no, aquí vamos a limpiar todo esto. Y así termina. Súper depresivo. Hace poco en Netflix salió una serie, hace un par de meses, que se llama Devilman Crybaby. Que sigue a grandes rasgos el manga, pues. Y tiene, sí, todo eso. Ese final tan feliz. Vean. ¿Y eso es? All right. Devilman. Cool. Ya. Estamos. All right, señoras y señores. Con eso ya tienes suficiente para tener pesadillas. Al final de este fabuloso episodio. Satánico. Episodio muy especial, número 666. Ya. Y no está el sensei. El sensei. En el episodio 16. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración cultural de demonios en cómics. Estamos hurgando los demonios. Queremos agradecer de manera muy especial a nuestros productores infernales de este episodio, a Carlos Díaz y Alvin Trujillo, que se apuntaron con las donaciones especiales para este episodio. Y también También queremos agradecer a los demás productores ejecutivos: Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, el compadre Guico, Arturo Luis Tejedor, Rob R2, José Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros y Mr. Satan. Le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com y aprieta el botoncito de donaciones. Y para el episodio 669, si usted se apunta con 69 dólares para ese episodio, será reconocido como un Sexecutive Reproducer. Pero reconocido sí en la calle. Así. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué bárbaros! Van a tener que entrar. Fíjate que deberíamos sex symbol. Yo creo que le podemos mandar a hacer un certificado en PDF. Ah, sí. Sí, sí. Para que lo puedan desplegar en sus iPads. Ey, de ver. Que lo ponga en el resumen vitae, ¿cómo era? Sí, en el currículum vitae. Ridiculum vitae. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos por aquí el próximo episodio. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo salud. Hemos regresado porque tenemos para ustedes una trivia de la semana. Adelante, don Julius. Embadurna nuestras cabezas con basura. Como ustedes saben, el número 666 y el motivo por el cual Lutista lo celebramos de esa forma este episodio, sí, es el origen. Viene del libro del Nuevo Testamento de Revelaciones o el Apocalipsis de San Juan, ajá, donde se menciona como el número que identificaría al anticristo. Ajá. Este número viene de los libros más antiguos que se tienen preservados, escritos en griego. Ajá. Sin embargo, hay otros libros de más o menos de la misma época, no tan antiguos, pero por un par de años menos, uh-huh, también escritos en griego, donde el número que dan es el 616. ¿Qué ya pasó? Entonces, queda esa pequeña duda de si fue en alguna de las traducciones, wow, que se cometió un error, cuál es el número correcto. Se perdió, pues. Dejémoslo ni vos ni yo en 636. A la mitad. Sí, sí. ¡Salud! ¡Salud!